Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La provincia de Guayas busca resaltar su identidad a través de su memoria literaria. 5 de sus cantones hacen un encuentro literario para recordar a la generación de los años 30. Guayaquil, Naranjito, Yaguachi, Bucay y Milagro son los cantones involucrados en la segunda edición del Encuentro de Poetas y Novelistas Guayacenses, 5 como un puño. En esta estrecha lista de literatos se encuentra José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert y Alfredo Pareja Díez Canseco. Según un comunicado de la Prefectura del Guayas, esta actividad tiene como objetivo general promover y patrocinar la cultura y las artes en beneficio de la colectividad en el área rural. Y sus objetivos específicos son fortalecer la identidad cultural de las poblaciones guayacenses, dando a conocer a sus poetas. Participarán 5 panelistas quienes son especialistas en literatura nacional. Ellos son Ángel Emilio Hidalgo, Bolívar Moyano, Ezio Garay, María Auxiliadora Valladares y José Regato, quienes desarrollarán el contexto histórico, social y étnico de la literatura de los integrantes de la llamada Generación del 30, a quienes se los califica también como 5 como un puño. El programa incluye conversatorios, conferencias y mesas redondas. La inauguración y presentación de los panelistas se tuvo previsto realizarse ayer a las 10 de la mañana en el auditorio del Gobierno Provincial del Guayas. Las actividades se mantendrán de manera periódica hasta el próximo 10 de julio. Después de varios siglos, las huellas de la edad medieval europea surgen evidenciando la persecución inquisidora de la Iglesia en el sur de Gran Bretaña. Darío Males amplía la información. De la profundidad de la tierra han surgido centenares de esqueletos. Este descubrimiento se lo hizo en Gran Bretaña, cerca del estadio de fútbol del Oxford United. En las cercanías de lo que en plena Edad Media existía el Littlemore Priory, un antiguo convento. Entre los esqueletos encontrados, los especialistas señalan la presencia de restos de monjas que se presume pertenecerían a este monasterio. Por las características en que fueron encontrados, los cuerpos inhumados boca abajo, se piensa que fueron sometidas por la Inquisición a un juicio de brujería y de comportamiento indecoroso. Tras realizar una serie de pruebas a los cuerpos femeninos, que tienen entre 600 y 900 años de antigüedad, se llegó a la conclusión de que se trata de un grupo de monjas que podrían haber pertenecido al claustro cerrado en el año de 1500 por el cardenal Wolsey, que acusó a las residentes de tener un comportamiento inmoral. El número y la variedad de los cuerpos nos da la oportunidad de saber cómo vivían las monjas en aquella época, señaló Paul Murray, jefe de los servicios de arqueología del John Moore Heritage, al diario Daily Express. Entre los cuerpos también se hallan restos de hombres y un niño pequeño en un ataúd, por lo que se piensa que pertenecían a una familia adinerada. Hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.